trabajo y a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepte. Y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro. Juan Domingo Perón, coronel en aquel entonces, teniente coronel, luego presidente de la Nación en aquellas elecciones del 24 de febrero de 1946, que convocaba a los trabajadores del campo a que voten, a que participen. Ni siquiera les dice voten por mí, no sé, está muy claro el audio, no le dice vayan y voten, no, votenme a mí, no, dice vayan y voten, hagan su voluntad, les dice. Qué mensaje tan claro, tan contundente, tan lindo del general Perón en aquel momento. Pero bueno, nos metemos ahora en la columna de la amiga Gloria Beretervide. Gloria, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, después de lo que me pusiste, esto viene a cuento sobre el tema del rol de la radio en las luchas, ¿eh? En las luchas populares. Pero antes necesito saludar a Daniel Barrios y a otra abogada de la comunidad boliviana que se llama Eva Burgos, y a Damián Loretti, que no solo fue mi profesor de Derecho de la Información, sino también mi abogado. Bueno, aprovecho y sumo a tus saludos. Saludos que nos llegan desde la provincia de Mendoza, dirigidos a los abogados de derechos humanos Richard Armili, con quien habláramos hace un par de semanas, Pablo Salinas, Alfredo Guevara también para ellos, y por supuesto a el presidente y la vicepresidenta de la Nación, que también son abogados. Exactamente. Así que bueno, me meto en el tema Bolivia de una. Dale. Porque Bolivia fue pionera en esto del rol que tuvieron las radios en la lucha obrera, con el movimiento minero como vanguardia. Me estoy refiriendo específicamente a las radios mineras bolivianas, que es, si quieres, el caso más claro de autogestión en comunicación en todo el mundo, te diría. Y además, una conquista por un espacio participativo por parte de un sector del sindicalismo, que en ese momento era la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Allá por el 44 empezaron a tratar de mejorar la comunicación entre los distintos centros mineros y transmitir sus ideas no solamente en castellano, sino también en su idioma, en el quechua. Y empezaron a invertir su salario, parte de su salario, para constituir una radio propia. Así surgió en el 47 La Voz del Minero, en el campamento, en la famosa mina siglo XX, en el norte de Potosí. Es la que se puede considerar como la primera emisora de la clase trabajadora de América Latina, La Voz del Minero. No tenían receptores, entonces, ¿cómo transmitían? A través de altoparlantes. Y ellos mismos gestionaban la radio, los contenidos, los informativos. Era micrófono abierto. Con las sucesivas revoluciones, en 1952, ya que con la revolución, este ejemplo cundió y llegaron a tener 33 emisoras. De modo tal que se comunicaban desde el norte de La Paz, desde las minas de oro de Corocoro hasta las minas de plata en el Potosí, pasando por el estaño de Huanuni y del norte de Yayagua, y La Plata también del norte de Yayagua. Se dieron cuenta que un micrófono iba a convocar mucho más gente que la que movilizaba una reunión en una plaza o una volanteada. Estas radios fueron, fueron siempre un objetivo, el primer objetivo militar de todas las dictaduras bolivianas que hubo, sobre todo la sangrienta dictadura del general Barrientos, que no se llevaban para nada bien con ningún sindicato y sobre todo con los mineros. Por las dudas bombardeaba todo lo que encontraba, la famosa masacre de San Juan, ocurrida ahí en el siglo XX, cuando se reunieron los dirigentes mineros en un ampliado para reivindicaciones del sector y también para ayudar al Che. El Che había llegado a Bolivia en ese momento, cómo ayudar a la lucha, a la lucha por las reivindicaciones populares. De hecho, uno de los dirigentes, Rosendo García Maisman, cuando llegaron los ejércitos, corrió a la radio para avisar a los otros centros mineros lo que estaba pasando, logró avisar y al salir los fusilaron. Estaban muy aislados entre sí estos centros mineros, y era la única forma de comunicación que existía. Esta experiencia se expandió a nivel sindical solo en las fronteras de Bolivia. Durante años mantuvieron estas emisoras ubicadas en todo Potosí, en el norte de La Paz, en Oruro. Sin embargo, en otros países latinoamericanos, la clase trabajadora no contó con radios propias. Hubo sí radios comunitarias, pero no... ¿Perdón? Se ligó un audio, no pasa nada. Ah, perdón. Ok, y a mí me gustaría que hubo un documental muy bonito de dos argentinas, estudiantes de Ciencia de la Comunicación, que estuvieron 4 años haciendo una investigación en Bolivia, en la zona del siglo XX, Yayagua, Uncía, Potosí, en todo el norte de Potosí. El documental se llama Voces del Socavón y tiene que ver con las radios mineras, justamente, lo que estoy contando. Me gustaría que pusieras ese audio, porque hay voces de mineros, no solamente hay música linda de Socavón, sino hay voces, me gustaría que los propios protagonistas contaran la historia. Dale. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Los mineros siempre han sido revolucionarios porque el Estado mismo, la forma de trabajo mismo es el que nos lleva a eso, a pelear por algo, ¿no? Y siempre ha sido la cabeza de todo el movimiento nacional. El minero siempre ha sido el movimiento nacional de toda la lucha obrera. Y ese problema que no tenían noticias ellos, entonces empezaron a hacer su aporte los trabajadores, los mineros del siglo XX, y hicieron su aporte para comprar una radio. Minero Camilla, Taimanta, Minero Gira, Causa Tuní, Manaima y Pisca, Puanchu. El funcionamiento de la radio era bajo la administración de los trabajadores mineros, pero tenía un fin de defender sus intereses en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto sindical. Esta es la voz del minero, baluarte proletario de liberación desde el siglo XX. Trinchera de lucha en Potosí, Bolivia. Muchas incursiones militares han sido detenidas a través de las denuncias de la radio. Las denuncias de la radio que salieron a nivel mundial impidieron masacres cruentas, sangrientas en varias ocasiones. Por eso uno de los objetivos más importantes de las dictaduras era callar la voz de las radios mineras, bombardearlas si era necesario. Fede Radio, chúcaros y obstinados. Muy lindo el audio, Gloria, ¿eh? Realmente habría que ver ese documental. Es que se los recomiendo. Las dos chicas son Julia Delfini y Magalí Vela Vázquez. Dos genias que hicieron un trabajo maravilloso, que les extrañó justamente que en toda la carrera no se estudiara este tema de las radios mineras. Eso es particular de esa zona, fueron los pioneros y armaron una red que funcionó mucho durante las dictaduras. Vos tenés muchas emisoras en América Latina que han asumido esta responsabilidad social y que han llevado al pueblo a movilizarse en estas situaciones extremas. Hace poco lo tuvimos a José Luis Colque desde Radio Soberanía, en medio de las movilizaciones, en medio de los bloqueos, pidiendo que la dictadura de Áñez o que los golpistas se bajen del gobierno. Recordamos, no fue hace mucho, fue la semana pasada. También hay que recordar, recuerdan en Venezuela Radio Fe y Alegría, cuando se desenmascaró la supuesta renuncia de Hugo Chávez el 11 de abril del 2002, que fue un golpe de Estado. Bueno, ahí estaba Radio Fe y Alegría. Radio Pachamama, en la ciudad del Alto, en Bolivia, transmitió durante la Guerra del Gas. También en Ecuador, Radio La Luna en el 2005, cuando se fue Lucho Gutiérrez. En fin, hay un millón de ejemplos en América Latina. Pero lo único que quería resaltar era la diferencia de esta radio sindical que hasta el día de hoy continúa transmitiendo. Gracias, Gloria. La verdad, un recuerdo hermoso de las radios mineras y una historia que se desconoce realmente. Exacto. Abrazo grande. Un abrazo a todos.